gente que integra la programación de FM Moreno. Dale, lista, ahí va. Bueno, esto es Entre Flores y Floresta. Bueno, saben lo que pasó hace una semana. Fue bastante complicado enterarnos que los zombies... ¡Pará! Tengo miedo, boludo. Apaga la luz. Ahí está. Pará. Dale, anda. Que no se vea de afuera. Ahí está, listo. Eso, y bien moderno. Escúchame una cosita. A los oyentes, a los que puedan estar, antes no nos escuchaba nadie, hoy capaz que somos el único programa al aire, porque bueno, pasó hace una semana, se desató la hecatombe zombie, nadie pensaba que iba a suceder y pasó. Toda la semana yo la pasé abajo de una mesa con un cuchillo. ¿Qué? La lora, no anda. ¿Tiros acá, boludo? No, boludo, ¿quién mierda está por acá? No, que no venga nadie. Escúchame, de acá no sale ruido. Se escucharía en un... Se escucha la computadora esa, que brick, brick, nomás. Bueno, pero no la podemos... Para que se prenda, para que se prenda. Habla más bajo. Ahí está. Para que se prenda la radio tenemos que tener esto andando. Pero fíjate que ahí al costado hay una radio. Bájala, bájala y que se escuche bajito. Sí, ahí está. Sí, ahí, a ver. Listo, dale. Así por lo menos sabemos que nos estamos escuchando. Yo la pasé muy mal esta semana. No sé nada de mi familia. Fecu, no sé. Nos encontramos acá hace unos minutos. ¿Tuviste la misma idea que yo? Sí, porque... no sé, cuando quedé solo, porque la verdad quedé pará, solo. Boludo, no, pará. Y nada, y trataba de salir de esto y pensé en un montón de cosas y me acordé del programa... Y que hablamos de la coherencia. Sí, sí. Entonces, pero... por coherencia vine para acá. Está bien, Fecu, yo te entiendo. Perdiste pero mucho. Dejé a la perra. La puta madre. La perra se la estaba. ¿Se te comieron al perro? Mi perra, boludo, la chucha. Todos perdimos algo. Fede. Fede no sé nada. Fede, no sé nada de Fede, no sé nada de mis sobrinos, no sé nada de mi vieja, no sé nada de mi novia. Yo que estaba ahí, estaba enamorado, ¿entendés? Yo estaba enamorado y ahora... ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? No sé. ¿Computadora de mierda? Pero, boludo, no salimos al aire, sino... Pero claro, no, que no fue una puta madre. Estamos tratando de acompañarlo a usted, oyente, para que sepa que hay gente resistiendo acá. Nosotros sabemos que las vías de comunicación todavía funcionan. Todavía no sabemos por cuánto tiempo. ¿Para qué voy a prender? Yo tengo celular con linterna. ¿Viste que sí. ahora, viste que sí. se cayó internet y ahora el WhatsApp te lo metes en el orto? Pero yo tengo teléfono con linterna y ahora voy a iluminar el teléfono, la línea de comunicación. Ahí está. Si usted tiene un. Puede mandar mensaje de texto para que le acerquemos una palabra, aunque sea una bolsa con. ¿Qué pasó eso? ¿Explotó algo, boludo? Una bolsa con comida, mande mensaje al 1133 1133 68 se está pudriendo 1133 68 la concha. Encima hay viento. 1133 68 0099 para mensaje de texto. Cerrá esa ventana. Ahí cierro. Listo. Y si estás en una casa con un teléfono de línea, marca 0237, si estás fuera de Moreno, espero que nos puedas escuchar por internet, 0237-466-6559 o por Facebook, nos decís dónde estás y nosotros, no sé, te decimos qué recursos hay a tu disposición. Tenemos internet acá y es lo único que podemos hacer, decirte dónde conseguir comida, porque ya están todos los supermercados fueron saqueados, los almacenes también, no hay comida por ningún lado, hay un montón de gente que se está morfando entre sí. Nosotros, bueno, yo con un cuchillo no hago un joraca. La verdad me estuve escondiendo como una rata inmunda, pensé que iba a ser una especie de héroe salvador de gente, pero la verdad que dejé un montón de gente tirada en el camino. ¿Qué querés, Ace? ¿Como John Connor? No sé, boludo, pero dejé gente tirada en el camino. Había una nena, sí. Es más, la empujé para que se la coman y yo salí corriendo. El instinto es más fuerte, te comprendo. La supervivencia, uno dice, vamos el socialismo, vamos el marxismo, vamos todos juntos, podemos ir. ¡Ay, la puta que me parió! ¿Qué importa? Porque seguramente... No te preocupes. Porque seguramente esa nena tenía wifi en su casa con clave. Eso le pasa. Concha de la luna. Che, se me ocurrió también esto de venir acá. Porque escuché otros que se mandaron ahí a la radio. ¿Viste? En diferentes frecuencias. Y viste que esta semana estuvieron pasando cosas muy locas. Habló Fidel en la radio. También mandó un mensaje. Sacó un archivo viejo del Che Guevara. Que el Che Guevara si hubiera estado me hubiera señalado ahí. Y dice, compañero, eso no se hace. Pero no. Un montón de cosas pasaron esta semana. Y vamos a intentar ayudarlo a usted para que sobreviva. No sé, hasta la semana que viene. Tiramos una semana más. Y vamos a intentarlo, porque nosotros, yo creo que tenemos que ser, capaz que vas a decir que soy un pelotudo, pero Después de ver tantas películas, a mí me gustaría formar parte de la resistencia. Que uno aprende cosas. Junto así, John Connor. ¿Cómo se llama el papá de John Connor? ¿No es él? ¿John Connor no es su papá? No, pero manda a su amigo que se le empoma a la mamá y termina siendo su padre. Yo pensé que era John Connor. Carl Reese. Carl Russell. Pero bueno, él muere, así que no importa. Lo que importa es la función social. Un Neo. Morfeo. Un Morfeo. Aragorn. ¿Cómo se llama el que se hace amigo de los de Avatar? ¿Pero qué Avatar habla? Avatar, no el pibe pelado, sino el azul. Ah, no sé, ese Avatar. Che, cómo extraño la tele, boludo. No lo vi, boludo. Yo miraba, viste, Avatar, el pelado. Pero bueno, de ellos también, quiero ser un Ankh. Pero estaría buenísimo acá, lleno de zombies, boludo. Tirás así con las manos y listo, ya está. Sí, vuela todo ahí. De una. Pero bueno. ¿Cómo sobreviviste, Fecu, estos días? Porque charlamos, nos metimos así de una, viste. Esto cuando empezó todo el jueves, por suerte yo ya estaba en mi casa y nada, me desperté el otro día y ya era todo un quilombo. Me redormí mal, sí. Cuando me desperté vi que era un quilombo y me hice el boludo. Y como mi, viste, yo vivo en una posilga, viste, ¿quién va a venir a querer robarme algo? O lo que fuera. Y nada, y menos ruido tenía en mi casa, entonces los zombies seguían de largo. Y zafé. Estuve ahí un par de días hasta que, bueno, me comí el gato de la vecina. Yo pasé un par de veces por ahí y ya parecía de antes que había un zombie muerto en algún lado porque había como un olor. Sí, no, la ropa que no había lavado. Por eso puede ser que haya zafado. Y bueno, nada, cuando vi que empezó a pasar los días, y bueno, empecé a salir y bueno, unos vecinos me vieron y se quisieron meter a mi casa para ver, sacarme la comida que no tenía, pero flashaban que... Yo era un loquito que tenía así, corte un búnker, no sé. ¿Te persiguieron? Me tuve que escapar. Sí. Que los cagué porque no había nada adentro. Entonces me metí en la casa de ellos rápido, le saqué un par de latas de lenteja y el gato. El gato se tuve fue. Que llevar el gato porque, viste, gato por liebre. Claro. Y nada. Estuvo difícil esta. Yo, la verdad, que no, para comer me costó un montón. Salí y además, no solo la dificultad de que no se consigue, sino que además está todo muy, muy violento. Yo salí y estuve dando vueltas todo estos últimos 3 días y perdí un ojo, digo un ajo que me había encontrado, que era lo único que tenía para comer. Y igual tengo una sorpresa, Fecu, porque entré a un kiosco que estaba todo saqueado y encontré en el fondo de un freezer una birra, la última cerveza. ¿Qué es eso? ¿Tiro? Sí, ¿escuchaste tiro? Pero pará, yo no me quedé callado por los tiros. Me quedé callado por lo que dijiste. ¿Qué dijiste? Que me encontré la última birra fría. No. La tengo, mira. No. Boludo. No. Un golazo. No, vamos a tomarla antes de que se caliente. No, porque... Dale. Vamos a tomarla. Escuchame una cosita. Dale, tomar. ¿Lo dale. Vas a apagar un poco? Ahí. ¿Sabes cuál es el problema? Que no tengo... Puta que lo parió. Me dejé en casa la navajita Victorinox. Sos un pelotudo. Boludo, no tengo con qué abrirla ni un encendedor. Dejé de fumar pelotudo. Estos días. 2 días dejé de fumar. Sos un pelotudo. La verdad. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? Pará, boludo. No prendas la luz. Toma la linterna. Busca. ¿Qué estás buscando? Mirá. Yo ahí ya... ya te voy a explicar cómo abrir una cerveza cuando no... Pará, perdón, loco. Estoy buscando. Sí, dale, busca. Estoy buscando la forma. Trucos de supervivencia. Escúchame. Tenés que sobrevivir vos. Tenés que enseñarle a la gente cómo sobrevivir. ¿Y cómo hacemos? En un mundo devastado. ¿Cómo abrís una cerveza? No sé, la rompo contra la pared y chupo el piso. No, boludo. Mirá, no sé, encontré una tapita de Coca-Cola. ¿Qué hace? Con eso no hace nada, boludo. Yo quiero destaparla, taparla. Ya está tapada. Ya tiene tapa. Esa tapita no sirve, pero no importa, lo voy a intentar. ¿Por qué no sirve? Porque es de las modernas. Vos tenés que tener las viejas. ¿Cómo nos cagaron con el plástico, no? Sí, nos recagaron. Ahora viene con la botellita esa. Se va a doblar la tapita, pero es así. A ver. Dale, fíjate. ¿Qué pasó, boludo, con el sonido? Se tapó. Se dejó de... ¿Se sopla el viento? Sí, escúchame. De golpe. Ahí va. Escúchame. La tenés que apoyar la parte de la tapa contra abajo de la de la tapa de la cerveza. La parte plana contra la botella. Claro. Y que trabe. Sí. Ponés tu trabe mano ¿dónde? En la tapita. Sí. Ponés tu mano agarrando el pico de la botella. El digamos, cuello de la botella. El cuello. Sí. Y la tapa te tiene que quedar entre el dedo gordo y el dedo índice. En la horqueta del dedo gordo sí. Y el índice, estoy viendo. Sí, pero tiene que estar bien apretado así, para adentro. Bien justo para adentro. Sí. ¿Y qué haces? No haces fuerza, solamente movés la mano para arriba. A ver, ¿cómo es? Y cuando movés la mano para arriba, la misma presión va a hacer que las dos tapas salgan disparadas. Pero va a hacer mucho ruido, mirá que está lleno de zombies esto, boludo. Esta tapa es una mierda. A ver. No salió, no salió. Bueno, menos mal. Pará, vamos a buscar otra cosa. Vamos a buscar otra cosa. Escúchame. Fíjate que allá afuera hay una... Yo la estoy viendo desde acá de la ventana. Pero no hay nada. Andá, salí por la ventana por el costadito. Eso. Ahí va. Tráela, dale. Acá. Ahí está. Ahí encontré. Acá. Ahí está, a ver, ponela. La misma técnica, pero una tapa más dura. Y escuchá. A ver. ¡Uy! Ah, no hizo tanto ruido. Está bien. Pensé que iba a explotar. Y no, boludo. Si no, no queremos que nos descubra. Claro. A ver, pará. Toma. La puta madre. Vale la pena estar vivo. ¿Quién se pudo haber tomado esa birra, no? ¿Sabes dónde la encontré? En el bar de Manolo. ¿Qué onda? ¿Estaba ahí un Manolo? No, había nadie. Estaba todo lleno de cuerpo mutilado. Pará. Escuchá. Me parece que lo vi a Corsi cuando venía para acá. ¿Lo viste a Corsi corriendo? ¿Vos cómo viniste, en bici? No, Corsi venía caminando. ¿Caminando, tranquilo? Y me parece que los zombies no se daban cuenta que no era uno de ellos. ¿No? Entonces estará por llegar en cualquier momento. No sabemos, capaz. No sé si le usó la coherencia. Bueno, si alguien lo ve a Corsi, por favor díganle que lo estamos esperando en la radio. Capaz que se fue a la cancha Independiente. Bueno, pero ahí está todo lleno de muertos ya. Pero él capaz quiere morir ahí. Sí, y bueno, ¿qué lugar no uno elegiría para defender? Yo voy a defender la radio. No sé, vos, ¿viste? Ya nos encontramos acá, me parece que... ¿Viste? Y porque la mejor arma es la comunicación. Vos pensá esto. El único lugar en el que uno... El único lugar puta donde uno se puede refugiar... Es en una casa, ¿entendés? Si en la casa no hay ningún ruido, no pasa nada. Pero si hay una radio que te acompañe, vos no te volvés loco, ¿entendés? Además te vamos a... yo tengo acá el coso de nos podemos aprovechar todo lo que aprendimos de ver películas de zombies y ayudar a la gente, ¿entendés? Por ejemplo, no sé, cosas como... que no sean boludos, la moda ya fue, ya estamos sobreviviendo. Córtense el pelo porque si te agarran del pelo es más fácil que te agarre el zombie si tenés el pelo largo. ¿Qué decías? Sí, poné el discurso de Fidel que estuvo hoy a la mañana. Pará. Acá lo encuentro. Dale, ponelo. Y vamos a mirar para afuera. Este cielo y esta tierra, la valientes soldados, adelante, mercenarios, despreciando el temor de seres humanos, de animales domésticos y plantas destinadas al sustento. ¡Viva! ¡Viva la verdad! ¡Viva! Adelante, valientes soldados a favor de la muerte, despreciando el inmenso poder de las mentiras, despreciando peligros que la humanidad tiene ansias de justicia. Adelante, enfermedades que afectaban la vida del pueblo fueron introducidas más de una vez en nuestro país. Vidas, marcha, guerra, el terrorismo. Esta no es una guerra contra el pueblo de Estados Unidos. Como hemos dicho antes y lo reiteramos hoy, es una incesante y feroz campaña. campaña de terrorismo contra la muerte que dura ya más de 45 años. A favor de la vida y de la paz de nuestro pueblo y del pueblo hermano de Estados Unidos, en cuyos valores éticos confiamos. ¡Abajo el terrorismo! ¡Abajo las doctrinas y los métodos nazis! ¡Abajo el genocidio! ¡Abajo vivan la solidaridad, la hermandad y la paz entre los pueblos! Hace frío encima, no sé qué onda. Es como... Pensaba en esto. ¿Qué es eso? Pará. ¿Escuchás? Sí, bueno. No. Eso fue cerca, ¿eh? Eso fue acá en el shopping. Eso fue en el shopping de acá nomás. Boludo, ¿dónde sacan arma todo esto? Me cagué, boludo, perdón. Me eliminé el erute. Está bien, boludo, pero no erute fuerte, porque... Hacé el... Ese que te tira al aire. Ese. Escuchame. Sí. Organicemos esta resistencia. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Nos dedicamos a buscar por acá, por la zona? No, pero hagamos una resistencia radial, de comunicación. ¿Cómo? Porque ¿cómo hacemos para llegar a los que están muy lejos? No, ni idea. Acá esto, internet, no sé, es raro cómo están dando, porque vos fíjate qué información hay, pero, o sea, sigue pasando lo mismo que siempre y no hay ninguna noticia de esto que pasó hace una semana. Es muy loco. Yo le recomiendo, podríamos... Para mí está intervenido. Hacer una especie... ¿Vos te decís que está intervenida? Está intervenida el internet. Está para que vos creas que no pasa nada. Ah, sí, obvio. Sí, el internet. Que no te des cuenta del quilombo en la calle. Total, ahí en el internet está todo bien. Hay ositos, peluditos. ¿Cómo una resistencia? Me interesa eso. Una resistencia. Así, pero radial. ¿Que consigamos armas? ¿Decís? Que la palabra sea un arma. Que la palabra sea un arma. Es revolucionario eso que vos decís, ¿eh? Sí. No quiero ser un revolucionario igual. Yo quiero ser una persona que combate. Claro, uno más del montón. Que ayuda, yo, ¿no? Yo no, quiero pelear al no lado de la otra gente. Porque vos pensás esto. Es pesado. Aún así los poderosos nos están sacando la comida. Y sí, vos imaginás. Y nos quieren gobernar y nos quieren llevar a Alejandría. Claro. Y por imponernos ahí a ser esclavos. ¿A vos te parece? Es pesada la corona del líder, ¿eh? Es pesada. Y yo pensaba, no sé, como instruir gente. ¿Quiénes? No queda nadie, boludo. Si estaban escuchando. Todos los pibes que estaban durmiendo en la calle, se los morfaron escuchando. A todos. Yo sé que va a llegar un mensaje al Facebook, porque no. El celular me parece que no está cargado. Sí, puede ser. Hace 2 días que no hay luz. Esto lo enganchamos de casualidad. Tiene generador propio, la radio, la verdad que es la primera radio. Pero nadie enchufó el celular, entonces no tiene carga. Es eso. O que llamen al 466-6559. Sí, o al 11-33-68-0009 y díganos, estamos vivos, estamos acá. Lo mejor es tener armas silenciosas. Yo voy a empezar por las armas. Hay que tener armas. Después voy a hablar de cómo cultivar y cómo hacer el amor también. ¿Cómo hacer el amor? ¿Cómo es? ¿Cómo hacer el amor en un mundo zombie? Sí. ¿Qué? ¿Calladito, mudito? No. Pero tengo ganas de enseñar cómo hacer el amor. Vos me hablás del amor y yo me acuerdo de la chica con la que yo estaba. Ella. Uy. No sé. Vamos a hablar del amor. ¿La querías? La quería mucho. Mucho. Pero ahora las cosas, vos imagínate, ¿cómo? No hay nadie en la calle. Si te encontrás con alguien, ¿qué? ¿Cómo vas a enamorarte de alguien? Yo te voy a decir algo. Se puede. Yo la vi antes. ¿Dónde la viste? Ella pensó que habías muerto. Y hicimos el amor. Para olvidarte. Y al final no habías muerto. ¿Pero ahora está bien? Desapareció, no sé. Ah, que se vaya a cagar. Nos cagó a los dos, me parece. Bueno, pero... Porque se llevó la comida. ¿Se llevó la comida? Es un pelotudo, todo por un polvo. Por los pibes, boludo. Porque tiene pibes y ella piensa primero en los pibes. Sí. Se los va a comer un día. Bueno, pero escúchame. Tratemos... Las armas tienen que ser silenciosas. Porque los zombies, si vos te diste cuenta... Sí. No es que ven en la noche. Algunos piensan que ven en la noche, pero no. Usan todos sus sentidos. Y el humano solamente usa el sentido de la vista como prioritario. O sea, que yo ande corriendo por ahí por la noche pensando que el zombie no me ve es una estupidez. Claro, no. Qué boludo. Capaz que no te ve, pero te escucha, te huele. Claro. Siente las vibraciones porque usa todos sus sentidos. Bueno, pero en realidad, escúchame... No puedo derrotar, parar de derrotar esta cerveza, bueno, loco. Pero escuchame una cosa. Nunca derroté tan feliz en mi vida. Y eso que fundo se fue el carajo. Hay un mensaje. No. Sí. Hay gente que no está escuchando. Hay gente viva. Gaucho Montivero dice que están vivos, están resistiendo y que feo, dice que es feo comerse a la mujer de otro. Pero en un mundo devastado, ¿qué cree que hagamos? Y sí, bueno, está bien. Yo, Fecu, no te pongas mal. Yo hubiera hecho lo mismo. Igual como pensaban que estaba muerto, dijimos por Mati. ¿Cuántos? Dos nomás. Perdón, boludo, ¿qué querés que haga? Estábamos... ¿Cuál fue el mío? ¿El primero o el segundo? No, los dos. Ah, los dos. Los dos, dijimos por Mati y después dijimos por Mati de vuelta. Y ella me pidió un tercero, pero yo ya estaba durmiendo. Ahí aprovechó y se llevó toda la comida, ¿no? Sí, boludo. Es muy difícil hablar del amor en... ¿Vamos a mantener algo del programa o no? ¿O ya fue? Porque también es una ayuda, un servicio comunitario. Es coherente eso, mantener el servicio comunitario que hacía entre Flores y Floresta. Cuando estábamos todos con Corsi y con Fe. ¡Corsi! Está vivo, te dije, boludo. Pero parece uno de ellos, por eso no le hacen daño. Peor. Vamos a hablar del amor. En este mundo nuevo. Escúchame. ¿Qué? Uno no se puede enamorar. Hace tres programas que venís hablando del amor. Ya boludo. Fue, ¿no? Ya fue, amor. Ya te creen. Ya creen, ¿no? Que estoy enamorado. Pero ahora ya no. Al pedo. Pero si usted está en su casa y está cuidando a la persona que ama, sepa que esa persona le puede dejar sin comida en cualquier momento. Y que va a hacer todo lo posible para sobrevivir. Entonces el amor verdadero es sobrevivamos juntos hasta que la otra persona se duerma. Entonces después, ¿qué fue eso? ¿Escuchaste? La concha de la lora. Escúchame. Sí. Vamos a escuchar a ver qué hay en otro programa de radio, a ver si hay otra. ¿Qué es eso? ¿Un pájaro carpintero de noche? ¿Qué hace? ¿Por qué? No sé, esto nos están escuchando, me parece. Hay alguien, no son. ¿Qué está pinchado? ¿Vos decís que está pinchado el teléfono, la radio? No sé. Bueno, les decía, vamos a hacer un servicio comunitario en este programa. Y hablar del amor ya está, ya fue. Es más importante sobrevivir hoy. La concha. Eso es una explosión. Vibró todo, boludo, viste que vibró todo. Vibró todo. La concha de su vieja, boludo. ¿Acá hay un depósito de gas, algo? No sé, loco. Para mí son del lugo. Ay, se está moviendo algo afuera, boludo. Se está moviendo algo afuera. No sé qué es. Pero vi que se está moviendo algo. Quédate callado. Quédate callado. Me voy a asomar. No, pará. No, boludo, no hay nada. Toma un poco de cerveza antes de que se termine, dale. No escucho nada con este. Che, ¿qué hacemos? Escúchame. ¿Qué hacemos? Mientras. Vamos a buscar comida. Yo tengo un hambre, boludo. Pará. Tengo unas galletitas. ¿Trajiste galletitas? Yo traje una birra. Ahí estamos. No, boludo. Es una galletita que le robó otro programa. La dejaron ahí y fui y se las comí. Si hubiera empezado la copa derramada hace una semana, acá estaría lleno de comida. Ahora no, claro, ahora no. No importa. Este es el programa número uno. Ahí está. Gracias. Número uno. Después de la hecatombe. Esperemos que usted esté ahí escuchando y sepa cosas como cómo sobrevivir en un mundo con zombies. No sea boludo, no use armas porque los zombies... Logré, escuchá. ¿Qué? ¿Qué pasa? Logré interceptar. ¿Qué estás escuchando? Logré interceptar otra señal. ¿Otra señal escuchaste? Sí. ¿Hay gente haciendo acá radio? No te digo, sí, estuve acá tratando de... Configuró unos transistores y sí, ondas sí. De radio corta. Se te cayó un pedazo de galletita ahí en el teclado. Eso sí. Debe haber sido. Hey. Pero bueno, escuchá. A ver, dale. Estuve y lo logré. Pero para que lo estoy. Ahí va, escucha. Estas imágenes recorren las pantallas a lo largo de todo el mundo. Parte de ellas sale en emisiones de noticias, mientras otras aparecen en anchas pantallas cinematográficas. Y a veces a uno le cuesta entender dónde termina la realidad y empieza la ficción. Y cada vez que un nuevo desastre afecta a nuestro planeta, se oyen distintas voces afirmando que el hombre metió su mano. Estas sospechas nunca han tenido pruebas evidentes, sin embargo, son muchos los militares que tienen centenares de bombas nucleares, algo que es imposible acumular. Durante la época de la URSS, los militares financiaban ciertos proyectos cerrados. Durante la época de la URSS, cuando abrieron este polígono, tuvimos muchos acuerdos con los militares. Ellos incluso ayudaron a construirlo. Pero cuando le preguntamos cuáles eran estos acuerdos y si permanecen vigentes ahora, rápidamente cambia de tema. No, aquí no hay nada, solo aparatos físicos. El gobierno nada más nos dio este territorio. Y es un lugar muy bonito, con muchos árboles. La naturaleza aquí es tan bella. Sus palabras no eliminan dudas, pero lo cierto es que el hombre ya influía en la naturaleza de una manera a veces radical, y entonces las catástrofes tecnológicas se convierten en un motivo para pensar. ¿No serían estas las armas deliberadas que algún día pueden llegar directamente a nuestras propias casas? Armen Sajarian, RT, Vasilsursk, provincia de Nizhny Novgorod. Las fuerzas de seguridad desplegadas para reprimir las manifestaciones, decenas de miles de muertos, provocaron más de 50 muertos. La policía disparó contra la multitud y provocó la peor masacre desde que comenzaron las manifestaciones. El mayor número de víctimas se produjo en la ciudad de Omsk, en el centro del país. Los pecadores, les habla esta noche el reverendo Cooper, la voz de Jesús, el primer sol. Para ustedes, impuros, podridos pecadores que con tal de vivir un día más, obran y obran, pero ni obrando de estas se salvan. Para ustedes, no hay compasión o misericordia esta noche eterna que los salve. La señal de la Iglesia Universal. Pecadores. La del séptimo día. Ahí tienen. Sí. En sus caras. Hace justo 7 días que pasó. La venganza del poderoso Señor. Tenían razón. Los muertos andan y van por caminos sinuosos, largos y extraños. Van hacia vos. Van hacia vos, porque así lo dijo el Señor. ¡Alabado sea! El primero de entre todos los muertos a levantarse contra esta tiranía, contra la vida del hombre. En el libro de Josué, versículo 7, se cuenta la parábola de los animales. Cierto día, Josué arrojó al cielo una piedra, creedor de conocer la manera de imprimirle trayectoria, más un viento justiciero arrojóla a su cabeza y desmayólo con el fuerte golpe. Al despertar, el pobre Josué pudo oír lo que dos conejillos de las praderas se decían. Mira, hijo, a los monos pelados y caminantes. Obran y obran y nunca llegan a nada más que a arruinarse. Todo lo hacen. Dijo el conejito admirado, todo lo pueden y hacen ruido y son de colores. No los mires, lo frenó el padre, ni te apures, porque obran y obran, pero obran sin sentido. Todo lo hacen sin sentido, caminan y van y vienen y se hacen sonidos entre sí, pero nada hacen por vivir más que intercambiarse la mentira de los papeles. Ya no miran con temor a los cielos, lugar de donde ha venido la vida y del que a todos nos llegará la muerte. Obran, hijo, pero nunca han hecho más que perjudicarse. Míralos ahora guerreando sin sentido, pecando en cada esquina. Nada ha salido bueno de estos hermanos desde el momento en que se miraron las manos. Cuídate de tal sinsentido, hijo, le decía el conejito a su hijo, porque a su misma y pecaminosa locura te llevará, porque una vez que empiezas mirándote las palmas, comienzas teniendo solo ojos para el fruto de tus manos, y condenado estarás a obrar sin sentido. Pero no temas, hijo, ya pasará. Porque el tiempo los corre desde que se bajaron del árbol y se miraron las patas. Y por eso se creyeron mejores. Pasarán. Porque el tiempo los corre, Jesús. Desde ese mismo momento en que se vieron tan finitos y perecederos. Que se inventaron una historia y a sabiendas de lo finito y perecedero de su memoria, carne de gusanos, inventaron la palabra que tan efímera y frágil era que la encerraron en la escritura. Pero su papel era tan pero tan flamable y perecedero, pasto de hormigas y llamas, que inventaron las computadoras no menos finitas y perecederas, les diré. que las mismísimas montañas y los ríos. ¡Míralo fluir!, dijo el conejito a su hijo. ¡Míralo fluir!, sin saber que su cauce se termina. Todos, todos son pasto del tiempo. Muertos y no muertos, ¿qué más da? Todos son carne de gusanos. Así, así termina esta parábola. ¡Arrepiéntanse, pecadores! Porque esta noche Jesús cerró las puertas. Nadie entra o sale de este infierno a menos que el buen Jesús, rey de los no muertos, lo determine. Esta noche no hay cielo y el perdón, sépanlo, pecadores de mierda, hace rato que está cancelado. Por eso le declaro dos noticias, una buena y otra mala. La buena, la buena es que Jesús también se tuvo vacaciones y ya no posará, por lo menos esta noche la mirada sobre todos ustedes, fornicadores y ladrones, traicioneros y cabrones. No, Jesús, hoy no nos mira a todos y tiene la sagrada y eterna noche libre. Pero también está la mala noticia. ¡Jesús, mi buen pastor, esta noche ha bajado de los cielos y ha dejado de mirarnos a todos, pero para caminar entre nosotros! Israel, el primero de entre todos los no muertos, esta noche no nos mira a todos, ni nos ofrece sus protecciones. Esta noche, pecador, decidió concentrarse en vos. Decidió dejarnos a todos en paz para poder concentrar su mirada podrida y divina, tan humana, concentrar su mirada en vos. Maldita sea tu inmunda y condenada alma de pecador. Te abandonaron los de tu grupo. Sos una huérfana reciente. Viste cómo se comían a tu papá sin poder hacer nada. Estás escondida abajo de una cama. No importa, no importa, porque Jesús igual va a venir por vos. Te están comiendo la barriga ahora mientras oís esto. No llores, porque el que te come es nuestro querido Señor, que ha venido a gozar de su vileza entre nosotros. Esta noche viene ante vos, tal y como es, en toda su esplendorosa gloria. Pero no llores. Esta noche no hay perdón. Sea quien sea, pecador. Habrá sido por pecados que cometimos. Asesino, me vas a escuchar, porque soy la única voz que te separa. ¿No habremos cometido pecados? Muchos. ¿Y sabes por qué? ¿Por esto? No hay perdón. ¿Por qué? ¿Por qué no hay perdón? No te hagas el sol, no sé si pecador, porque cometimos pecados. Si robaste, traicionaste o mataste. ¿Esto no será un reality show? ¿Vos ves cámara en algún lado? Capaz que alguien tiró un virus y nos está probando, y capaz que somos la sensación furor en otro país. Ojo que es un golazo, ¿No viste la película Batalla Real? Los Juegos del Hambre. Sí. The Truman Show. Sí. Tírame otra. Bien, esa también. Pero escuchame. EdTV. ¿Es una? No, pero me acuerdo del libro Guerra Mundial Z. Y santo rey, ¿cuánto tiempo? Esta noche, mañana, en un mes. Es imposible. No importa. Algún día. ¿Qué poder tienen las bombas? Si una arma biológica puede destruir todo y dejar las riquezas intactas. Sí. Porque esta noche te cruces mejor en el veneno. Camino de nuestro Jesús, el primer no muerto. ¿Escuchaste? Y termines con tu miseria. ¿Escuchaste? Dijo que Jesús es el primer zombie. Rendite. Dale, loco. No hagas. Aparte de ser el primer hippie, el primer zombie. Claro y alto lo digo. Igual el primer zombie es Lázaro. 727. Más me hacen esperar. Lo habrá mordido, Jesús. 727. Más tiempo. Isaías 7:27. Ahora son 22:47. ¿Qué no puedo creer? Y no me lloren esta noche, que se terminó el perdón para todos y todas. La gracia del Señor. A ver, fíjate, vamos a escuchar otra cosa. El Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cámbiale. A todos los pecadores. Pará. Se va de vuelta la. Voy a buscar otra. Pará, voy a buscar otra. Escucha. Ahí va. Fuera, bicho de mierda. A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional junto a la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas. Presidente. Y LS82 TV Canal 7. La presidenta. Habla al país el presidente de los argentinos. Porque ahora es presidente. Un patriota. ¿Cuál? Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, que aprovechando esta situación utilizan el desorden para crear el caos. Las causas de esta situación vienen de lejos. ¿De dónde? Y pido a mis compatriotas mantener la calma y colaborar para el restablecimiento del orden. Por eso, ¿qué? Según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. ¿Se la habrán para comido? Asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. Todos últimas horas de una semana. Los que hemos gobernado, ejercido posiciones de poder durante décadas, nos debemos la autocrítica. Solo saldremos adelante si cada uno asumimos nuestra responsabilidad histórica. Dejamos de echarnos mutuamente culpas y decidimos de una vez por todas trabajar juntos para resolver los problemas. Convoco pues una vez más ¿A quién? A la responsabilidad de la dirigencia nacional. Y pido a mis compatriotas mantener la calma. Luego se pudrió todo. De la Rúa, boludo. De la Rúa es el presidente. Se la comieron a Cristina. ¿Qué onda? Justo este año que iba a haber elecciones. Sí. Pero es así. Siempre, cuando pensamos que se fueron, no, nunca nos fuimos. Pero o nunca ahora, se fueron, mejor dicho. Pero ahora, ¿por qué? Él podría haber ido yo. Ahí, vos fijate, no. mirá la foto, la última foto de Cristina. A ver. Ahí te la mandé. Pará. Fíjate, la última foto. ¿La que dice Menem lo hizo? ¡La puta que lo parió! ¡La puta que lo parió! Está convertida ya. Claro. Y che, esto por ahí es medio metafórico, pero ¿no estábamos ya medio zombificados? ¿No estábamos todos corriendo para el mismo lado sin pensar? Usen armas filosas, gente. Sí. Cuando vean estas personas, usen armas filosas de mango largo. ¿Qué quiero decir mango largo? Como si fuera una lanza. ¿Un palo así. De escoba? ¿Me sirve? Un palo de escoba y atale un cuchillo. Pero no un tramontina. Porque el tramontina se traba cuando lo querés sacar por su forma. Los tramontinos, son los famosos tramontinas. Que cortan, pero como son como serruchos, se traban a la vuelta. Sí. Tienes que tener mucha fuerza para sacarlo. Si es una cuchilla onda así de carnicero, así lisa, entra y sale. Sí. Y es más, apunten al ojo. ¿Por qué? ¿Por qué porque loco? Si no tenés fuerza para atravesar el cráneo, entrale al cerebro por el ojo. Escuchame, ¿mataste vos un zombie en estos días? Yo no maté ni uno. Yo me sí. la pasé corriendo porque dije, no me parece que no funciona. Yo sí. Porque hay que darle, ¿eh? Hay que darle con un palo. Yo le di y no, la verdad que fue muy difícil. Casi me muerde. Yo sí maté un zombi. ¿Mataste un zombi? Sí. ¿Y le diste en la cabeza? ¿O sí. lo mataste de otra forma? Sí, no. Fue una experiencia muy buena. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Porque le pegaba y no se moría. Y le pegaba y no se moría. Ahí descargás. Porque estaba muerto. Claro, ahí descargás además. Y nada, y primero vi una cara en su rostro y le di con todo. Y después vi otra cara y le di con todo. Le di con todo. Vi la cara de mi ex y le di. Vi la cara de quien voté y le di. Vi la cara de mi suegra y le di. Vi la cara de mi cuñada y le quise dar un beso, pero mejor, le pegué. Y así hasta que, bueno, el zombie no se movió más. Fue muy duro porque ahí fue cuando aprendí que le pegaba en la calle y no le pasaba nada hasta que le clavé un fierro por el ojo. Y ahí le llegó al cerebro. Así que es verdad lo de la película. Sí. Che, ¿y comían cerebros? Yo vi que se los comían a todos. Sí, no sé si comen cerebro específicamente. Pero comen personas vivas. Pero si te mueren te convertís en zombie. Entonces, ¿en qué momento te dejan de comer? ¿O hasta cuándo te comen? ¿Cuando estás muerto? Yo vi que no se comen a los muertos. Porque si te están comiendo y te convertís en zombie, sí. ¿Te dejan de comer? Ahí es el momento en el que te dejan de comer. Hay un desubicado siempre que te muerde después de zombie, pero que después se da cuenta, seguro. 11-33-68-00-09. Mensaje de texto, por favor. Ah, está sin batería. Bueno, 0237-466-6559. Si usted está... Sí, hay línea. ¿Hay línea? No se escucha. Para que cierre la ventana un poco. Hola. Ahí está. Se puede comunicar con nosotros. También por Facebook, como por ahí están conectados, Gisela Tachavisky, que hoy está cumpliendo años. Esperemos que esté viva, que nos diga, estoy viva. Un clásico, Gisela Tachavisky. Walter Fuentes. Sofía Méndez, Temperatem. Mary Julie. También nos está escuchando. Karina Bon Jovi, Carla González. Cristian, Gogo Nuca, nos escuchan por ahí, Victoria Basterra, Valeria Ferreira y Soy Starla. Esperemos que la gente del Cañón, si sobrevive alguien, que nos mande saludos. Nos diga, estamos ahí y así le podemos ayudar a ver qué comida se puede conseguir por ese lugar, qué recursos tiene esa zona en la que están. Porque yo me copo con tu idea, Fecu, hay que sobrevivir y resistir. Hay que resistir, porque además está el loco ese de mierda. Es el... Escuchame. El reverendo ese. Escuchame. ¿Qué? ¿Qué va a pasar con los abortos? ¿Con los abortos? Ya fue legal. Porque vos pensás esto. ¿Quién va a querer traer un hijo a este mundo de mierda? Pero si no lo traemos, nos extinguimos. Extinguimos. Necesitamos más. Pero pará, no solo qué va a pasar con eso, qué va a pasar con el amor. Porque no es reproducirse nada más, no somos animales, tenemos que recuperar nuestra humanidad. No podemos ser como esos hijos de puta que nos sacaban la comida. Yo quiero ir con esos entonces. ¿Querés ser un hijo de puta? Me quiero reproducir. Ah. Como conejo. Bueno. Como humano en época de zombie. Y sí, vos imagínate esto, mañana me muere un zombie. Y fue. Fue Fecu. Lástima que entre los hombres no nos podemos reproducir. ¿Dónde albergaríamos los hijos si pudiéramos quedar embarazados? Porque viste que la naturaleza, si ve que las mujeres desaparecen, capaz que nos produce alguna modificación genética. Viste que es impredecible la naturaleza. Y... ¿En los huevos? Y si sería un... No se puede correr. No podemos caminar, boludo. Imagínate, claro. Caminar así como si irías en un caballo. Y además, ¿por dónde lo parís? Y por el pito, boludo. Por el pito, te destruye eso. No, y bueno, puede. Pero nuestro cuerpo se modificaría para que... Los primeros... Pero ¿por dónde lo concebiríamos? Y sería... Claro. Y... Que... ¿Tendrías que tragar o...? Todo entre... Todo ¿o por atrás? Queda todo entre amigos. No sé, habrá que probar. Yo hace una semana que no veo una chica, Fecu. ¿Hacemos...? Yo 5 días. ¿Vamos y vamos? Acordate. ¿Vamos y vamos? Probamos. Bueno, igual de acá no sale. De acá no sale, no hay nadie acá. No nos escuchaba nadie antes. Ahora tampoco. Pero está bien. Escúchame. Sí. Para que nadie quede como un pelotudo. Sí. Empezamos con una 69 a la cuenta de 3. Ah, vos desconfías de mí. Y queda, ¿quién empieza primero? Entonces tenemos que decir, bueno, listo. Es después ahora... de eso ya está. Listo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Tiramos la moneda? ¿Qué moneda, boludo? A mí el piso está frío. No sé, boludo. Voy a esperar a que terminemos la transmisión radial. Bueno, o quería hacerlo en vivo. Y no sé, ojo. Total, ¿quién no se escucha? Bueno, Gaucho Montivero. Gaucho Montivero está ahí. Y si no manda un mensaje, güey. Gaucho, escúchame. Si no tenés comida. Ella dijo que estaba resistiendo y que era feo comerse a la mujer de otro. Ahora, ¿qué es más feo? ¿Comerse a la mujer de otro o comerse a la mujer y al otro? Escúchame, Gaucho, si no tenés comida, pero tenés un árbol cerca, tenés que cortarle la cortaza del árbol. ¿La cortaza? ¿Cortamos? Sí. Y la leemos. La hervís en agua. Si no tenés agua, con la misma cortaza puedes hacer fueguito. Tiene muchas vitaminas y proteínas. ¿La corteza y las raíces también? Pasa pero que... es muy difícil sacar las raíces. A un árbol. Hasta que las sacaste comiendo de zombies. Sí, de verdad. Igual todavía quedan nutrientes en algunos lugares, porque vos pensás que hay un montón de verdulerías que la gente no fue a comprar verdura, no fue a levantar verdura, ni tiró la semilla. Vos fijate qué estupidez. No tiraron la semilla en la vereda de enfrente. Hoy tendríamos, no te digo hoy, pero dentro de una semana, un mes, ya habría algo para comer, ¿entendés? 3 meses, algo para comer. Una planta de limones. Algo, ¿entendés? Fruta y por suerte queda algo, pero te tienen que meter en las quintas que están los perros muertos de hambre también. Y te corren los perros. No es joda, yo te digo, yo perdí ese ajo, no lo perdí. ¿Qué va a pasar cuando se acabe el ketchup? ¿Qué va a pasar cuando se acabe el ketchup? No, el ketchup sigue funcionando, la fábrica sigue andando. Anda sola, está todo automatizado, anda sola. Hay que ir a buscarlo nomás. Nunca se va a terminar el ketchup. No se termina. La fábrica de ketchup. No queda en Connecticut. En Kentucky. ¿En Kentucky? Es muy lejos, boludo. Que sobreviva el humor. Que sobreviva el humor en este mundo. ¿Tenés un chiste, Fecu? Ahí. No me hagas reír mucho porque se pueden escuchar las risas. En este mundo devastado tengo un chiste de humor negro. Sí. Igual seguramente estas personas ya se murieron. ¿Quiénes? Los leprosos. Ah, bueno, no debe haber mucho. Pero por ahí son como leprosos caminando. Los zombies. Lo que pasa es que este chiste es para hacerlo con gestos, así que la gente no lo va a ver. Entonces voy a contar otro chiste de otra persona que se murió seguramente. Dale. Los epilépticos. ¿Qué hacen los epilépticos en una cabina telefónica? Están verificando a quién van a llamar. No fuiste la espuma, boludo. Está muy bien. Está muy bien, boludo. Si no, ¿para qué hacemos? ¿Qué humor ponemos? Es que me causa mucha culpa reírme. Hay mucha gente muerta, ¿entendés? El humor tiene que sobrevivir, pero todavía no estoy preparado. Hay cosas que yo sé, entiendo, pero todavía no puedo. Bueno, te voy a contar otro entonces. A ver. Quítame la angustia de vivir. ¿Humor negro también o humor verde? Negro, a ver si vamos de a poquito. Papá. Sí, hijo. ¿Qué es el humor negro? No tengo ni idea. ¿Para qué te lo dice el tío? Hijo, ¿ves la chica negra que vive allá al frente de casa? No, papá. Soy ciego. Bueno, eso, hijo. Qué hijo de puta era el padre, boludo. Yo me acuerdo de un vecino, boludo, de ese chiste. Los cieguitos se los comieron a todos los cieguitos. Y sí, boludo. A los renguitos, a los cieguitos. A los manquitos por ahí sobrevivieron. Tenía un vecino, boludo. ¿Scioli cómo estará? Yo tenía un vecino que se llamaba Roberto, boludo. No sé cómo está Scioli. No sé. Este mundo Scioli es... Scioli no se murió, boludo. No se murió ni ahí. Se escapó en lancha. ¿Y si lo vamos a buscar? En lancha de rebarre rápido. Lo podemos ir a buscar, ¿no? Porque ya somos impunes. O sea, ya está. Acá vale todo. El tipo no tiene tanta policía alrededor, ¿o sí? Cada uno está por su cuenta. Lo podemos ir a buscar. Pero él tiene... ¿Le sacamos? Mucho. Él tiene... Pero Scioli tiene... Todos los policías de acá de Moreno, de la Bucetich. Pero cada uno está por su cuenta. Eran como las fuerzas de Mordor. Sí. Él ahí levantando su mano manca y todos orando. 6 meses estuvieron. Y en 6 meses le dieron un arma y cómo no lo van a seguir. Tiene un ejército de ahí. Vos decís que no está cada uno. Son como los salvadores. Debe andar por ahí diciendo que son los salvadores. Y reparte tiro a todo aquel que no lo siga. O que tenga una visera. O que tenga pobre. Algo de comida guardada, que tenga un buen lugar. Pero yo por eso te preguntaba, ¿no? ¿No estará cada uno por su cuenta o tan lavada tienen la cabeza que lo van a seguir igual? Vos pensás, cada uno de esos miliquitos tiene que tener familia, madre, tiene que tener manera de... Las órdenes son las órdenes. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Bueno, hagamos la resistencia desde acá entonces. No podemos ir a buscarlo, pero podemos ir avivando a todos esos miliquitos que tiene. Si alguno escucha radio, ¿no? No sé si a los miliquitos, pero la gente que está en contra de los miliquitos. Que resistan también, que aguanten. Porque vos qué haces, yo veía que no quedó nadie. ¿Dónde fue toda la gente? ¿Qué pasa? ¿Escuchás? A uno le cuesta entender dónde termina la realidad y empieza la ficción. Desde que comenzaron las manifestaciones. noche Jesús cerró las puertas. Cielo y el perdón, sépanlo, pecadores de mierda, hace rato que está cancelado. Declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Estas imágenes recorren las pantallas a lo largo de todo el mundo. Advertencia. Esta es información clasificada bajo el Estatuto de Emergencia Civil de la Organización de las Naciones Unidas. Advertencia. La escucha sin las acreditaciones pertinentes será penada de manera unilateral según lo previsto en el Estatuto del Fondo para las Emergencias Civiles y Estratégicas de la Organización de las Naciones Unidas. Advertencia. Queda usted debidamente notificado. Evidencia, A, Archivo 10017A, G. 1003 días de punto de inicio de proyecto Z. 2108 días de punto de inicio proyecto I. 3004 días de punto de inicio de proyecto X. Prueba de escuchas de campo y registro de actividades radiofónicas clandestinas de onda corta y frecuencia modulada en las secciones 5, 19, 7B del segundo cordón del conurbano. Identificación de puntos de actividad organizada de características similares a las halladas en los llamados partidos de La Matanza, Ituzaingó y Merlo. Punto anterior de actividad enunciador activista. Barrio Las Cátonas. Advertencia. Calificación de los agentes radiofónicos identificados. Objetivo de mayor prioridad. She will fly, what can you do?